Pregunto otra vez, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué? Pregunto otra vez. Solo por saber si quedaba aún en la tierra para él un lugar, solo por preguntar. Solo por preguntar. Y miró sin ver, el cielo bordó con la fe que le quedó. Preguntó y se fue.